para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Falleció Gabriela Velasco, la emblemática conductora de la televisión chilena. La noticia fue confirmada por Juan Mackenna y Gabriela Arrocet, hijos del icono de la TV en los años 70 y 80. Cabe recordar que Velasco fue la segunda coanimadora del Festival de Viña del Mar, pero la más recordada, así como por su espacio infantil en TVN Conejito TV. Info Music. Soy Brittany Espinosa y si quieres saber más de esta noticia, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.